te pido caminos fáciles, ni promesas sin cruz. Solo no caminar solo cuando falte la luz. Si el dolor abre el cielo y me acerca tu voz, no lo apartes de mi vida si me lleva tu amor. Porque en la herida aprendo lo que no supe en la paz, y en la noche descubro que no te vas. Dame continuamente para sufrir, si al sufrir tú estás junto a mí. Si en la prueba tu mano no me dejas caer aquí, no te pido huir del dolor, te pido no estar sin ti, porque cuando tú me sostienes hasta el sufrir, me lleva a vivir. He probado la fuerza vacía de confiar solo en mí, y he perdido mil veces por no saberme rendir. Pero cuando el peso me dobla y ya no sé resistir, tu presencia me envuelve y me enseña a seguir. No hay cruz que no esconda resurrección, si la cargo con